loco porque bailo. No me interesa, lo que quiero es disfrutar. Yo no me meto ni con vos ni lo que hagas. Déjame loco, lo que quiero es bailar. Algunos dicen que esta vida es muy jodida y es porque viven con corbata y con estrés. Y si algún día la vida te da la espalda, nalguéala duro pa' que sepa cómo es. Mueve tu cuerpo al ritmo de la noche y que se sienta que lo estás pasando bien. Mira la vida, dura solo un ratito, dame la mano y venite vos también. Me vale un cu, me vale un cu, me vale un cuerpo lo que piensen los demás. Me vale un cu, me vale un cu, me vale un cuerpo solo quiero disfrutar. Me vale un cu, me vale un cu, me vale un cuerpo lo que piensen los demás. Me vale un cu, me vale un cu, me vale un cuerpo solo quiero disfrutar. Mambo. Porque bailo, no me interesa, lo que quiero es disfrutar. Yo no me meto ni con vos ni lo que hagas. Déjame loco, lo que quiero es bailar. Algunos dicen que esta vida es muy jodida y es porque viven con corbata y con estrés. Y si algún día la vida te da la espalda, nalguéala duro pa' que sepa cómo es. Mueve tu cuerpo al ritmo de la noche y que se sienta que lo estás pasando bien.